La verdad que muy contento. Preside el bloque de Juntos por Entre Ríos. Hablamos de la concejal Eliana Lagraña, que ya está con nosotros. La consideramos ya una amiga del programa, por eso es un gustazo tenerla. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? La verdad que una alegría volver. Te fallé con el mate. Me fallaste con el mate, con pero igual... Está al lado, mirá, está, no hay más. Igual estoy muy contenta por volver acá, que hace bastante ahí ya que no está, venía. Bueno, intenso cierre de esta primer parte del año del Consejo Deliberante, ¿no, Eliana? Sí, bastante bastante acalorado antes de entrar en receso. Pero bueno, yo creo que se pudo salir de toda esta situación manteniendo una buena relación con los distintos bloques, tanto de La Libertad Avanza como del PJ. Así que, bueno, seguimos como arrancamos con el diálogo, el consenso, el debate. Así que eso la verdad es que me pone muy contenta porque tenemos el resto del año para seguir trabajando en conjunto. Perfecto. Bueno, Eliana, una de las cuestiones, y te la pregunto porque llegó mucho al programa, y vos jugaste un rol ahí importante que tiene que ver, ahora después nos vamos a meter con todos los temitas, pero que acá generó por susceptibilidades, como vos quieras llamarlo, el tema de los cambios de los nombres, de los salones del Consejo Deliberante. Te lo digo porque acá se generó polémica. Es más, apuntaron a otros, ¿no? Pero te pregunto, ¿qué análisis hiciste? Porque yo te escuché después y la verdad que me pareció interesante lo que vos dijiste. Haceme un análisis de eso. Sí, se le había dado como un primer enfoque, tanto en los medios como en la sociedad, de que nosotros estábamos apuntando en realidad a desvalorizar determinadas figuras de la historia política argentina que representan a otro partido político, en este caso el peronismo. Pero en realidad nosotros estuvimos trabajando modificaciones para que no haya una mala interpretación también y poder salir a aclarar que esto no se trata de una guerra de unos contra otros, sino que más bien me parece que para poder comenzar y dentro del marco del pacto se necesitan arrancar sobre bases determinadas y esas bases tienen que ver con una representación para todos los concordienses. Entonces por ahí lo que invitábamos era a todos los bloques a poder dejar de lado cuestiones individuales, banderas políticas, poder bajarlas y decir, bueno, apostemos a concordia, a lo que represente a todos los ciudadanos, no a un sector de la sociedad, sino que bueno, tengamos la humildad de poder decir, arranquemos de nuevo en una ciudad en donde todos se sientan cómodos. Me parece que eso era lo que representa la figura de Sorraquín, una figura neutral que no responde a ningún partido político en particular, y en donde también se incorporó la creación de la Galería de la Democracia. Se dijo también que por ahí nosotros íbamos a bajar cuadros, a hacer todo el circo, por así decirlo. Y en realidad lo que vamos a hacer es esos retratos o esos cuadros, tanto de Juan Domingo Perón como Eva Duarte de Perón, llevarlos a la Galería de la Democracia, donde allí también van a estar los retratos, por ejemplo, de Raúl Alfonsín, que no tenía lugar en ninguna parte del municipio hasta el momento, así que los radicales también estamos muy contentos en ese sentido, pero poder ponerlos en un lugar donde tengan el valor suficiente, donde también se pueda compartir con todos, porque va a estar en el hall central del Consejo Deliberante, así que todos van a poder pasar por ahí y ver esos retratos. Bueno, la polémica se generó, obviamente, que hay cuatro integrantes del bloque del justicialismo que nos acompañaron y se generó ahí una cuestión. Y viste que le apuntaron mucho a las formas. Ese fue el temita también, pero está buena tu explicación. Y está bueno explicarle esto a mucha gente, ¿o no? Sí, por supuesto que sí, porque yo creo que los temas que se han tratado la semana pasada hubo muchísima desinformación. Claro, eso está bueno. Por ahí se veía algunos sectores que no estaban contentos, entonces salían a desinformar a la gente. De hecho, en la sesión extraordinaria intentamos explicar determinadas cuestiones que si bien ya se había tratado con esos grupos anteriormente en consejo, en comisión, seguíamos respondiendo a eso y fue una situación en la que ninguno podíamos escucharnos directamente por gritos, insultos, amenazas. Sí, recordemos, para la gente estuvo lleno, hubo gritos, hubo gritos algunos muy intensos también. Claro, yo aclaro que particularmente respeto las manifestaciones de los vecinos, respeto las preguntas, respeto la diversidad de opiniones, de ideas, pero bueno, siempre en el marco del respeto, no solo con mis compañeros de bloque, sino también con el bloque de la Libertad Avanza, con el bloque del peronismo, que también ha recibido muchísimos insultos. Pero bueno, creo que se trata de eso, de mucha desinformación. Por eso está bueno salir a aclarar a qué es lo que se apunta y que no cobre otro sentido distinto al espíritu del proyecto que se estaba planteando. Bueno, la radio fue otro temita, la radio pública, la radio ciudadana fue otro temita que después termina, y aparte termina siendo aprobado por unanimidad. Eso me imagino que habrá sido una intensa labor en lo que es el Consejo en Comisión, ¿o no? Sí, por supuesto. Nosotros, de todas formas, durante el fin de semana nos juntamos con el bloque de Juntos por Entre Ríos y estuvimos trabajando en las modificaciones correspondientes, porque si hay algo que nosotros vamos a tener en nuestra forma de trabajar, es que vamos a escuchar y vamos a admitir cuando hay que hacer modificaciones y cuando corresponden. No nos vamos a quedar en ese juego tan chiquito a decir no, porque quedamos como unos bolucos, quedamos como miedosos, por no decir otra palabra, sino que creo que hoy lo que demanda la sociedad es tener la humildad suficiente de poder reconocer cuando hay que hacer determinados ajustes o modificaciones. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, ni tampoco de abrirnos al diálogo y de trabajar en conjunto. Así que el día domingo se trabajó respecto a eso, con esas modificaciones logramos la unanimidad y poder también aclarar determinadas cuestiones que no estaban como muy en claro y terminaban teniendo un determinado conflicto por ahí en la opinión. ¿Viste? En general. Volviendo a lo que dijiste hoy, también se utilizó y a veces se utiliza políticamente este mensaje, ¿no? Como vos decís, hubo un escenario de desinformación. Pero después, cuando vos empezás a escuchar a la gente o al que, empiezas a hacer otra lectura también. ¿Está bueno eso, no? Sí, porque un primer mensaje es, bueno, la radio se cierra, la radio se privatiza. Claro, ese mensaje fue fuerte. Los echan a todos. Y no, la verdad que no es así. Ni siquiera tenemos las facultades del Consejo Deliberante de despedir empleados ahí del está. Municipio que no correspondan al Consejo. O sea, me parece que por ahí maliciosamente se intenta generar una opinión que por ahí no es la correcta. Por eso está bueno tener también la otra mirada. Entiendo y respeto si en un principio eso se entendió así, por eso se informó de esa forma. Pero está bueno también escuchar el otro lado y decir, bueno, en realidad nosotros trabajamos por esto. Bueno, después hubo dos temitas que también generaron, que fue lo de San Carlos, que también generó al principio, pero después se aclaró y viste que todo terminaron. Y el tema de los animales en la vía pública. Temitas intensos porque sabemos que involucra a mucha gente, pero que también se terminó explicando y dentro de todo, bueno, acá estuvo Horacio Freud que lo explicó de alguna manera, hasta conforme finalmente, cuando al principio también se había enojado, ¿o no? Sí, sí, yo creo que son temas muy sensibles. Claro, ahí está. Nosotros en lo que fue la ordenanza del Parque San Carlos intentamos buscar también lograr un equilibrio entre aquellos que querían que el parque esté completamente cerrado y aquellos que querían que se abra completamente. Entonces, de forma muy cuidadosa, trabajando a la par de grupos ambientalistas, estuvo trabajando con nosotros el doctor Echepare, entonces el cuidado del ambiente sigue estando, con eso vamos a ser siempre muy cuidadosos, pero también vamos a habilitar determinados accesos para que aquellos vecinos que sentían que no podían disfrutar del parque puedan hacerlo con el cuidado correspondiente, por supuesto. Y respecto de la ordenanza de animales sueltos, sí hubo una campaña de desinformación impresionante, porque además salieron obviamente con títulos muy fuertes. Tal cual. Entonces me pasaba que antes de la sesión, la noche anterior, yo estaba en redes sociales, por ahí mirando un poco qué es lo que se estaba opinando, también para ver a qué lado apuntar para hacer las aclaraciones. Y me pasó a escribirle a muchos conocidos por privado, decirle, no, mirá, en realidad no es así, no, la ordenanza. Por ahí, tal cual. Tenemos el mismo espíritu de lo que ustedes quieren, que es el mayor cuidado de los animales. El artículo 7 apunta a esto. Y desde la base, o sea, a partir que ese día gritaban, por ejemplo, que queríamos matar perros y gatos callejeros. Sí, no estaban incluidos. Cuando el artículo 1 decía específicamente que no se incluía perros y gatos, cuando también el tema de la eutanasia tiene que ver cuando hay una enfermedad irreversible, comprobada científicamente, es decir, por laboratorio, porque muchas veces nos ha pasado ir a un veterinario que tenga una enfermedad y decir, no, bueno, no aparte hay forma de salir rosa adelante. Riesgo a la salud pública también tenía. Entonces vos decís, por un lado, que no sufran los animales, pero cuando esté comprobado científicamente. Sí. Y por otro lado, también cuando hay una posibilidad de contagio a la población. Nosotros en eso tenemos que ser sumamente responsables y aplicar todas las acciones tendientes al cuidado del vecino de Concordia. Que de hecho, bueno, esta ordenanza también apunta a más animales de los que se incorporaba anteriormente, porque de repente vemos en la ciudad que hay muchísimos animales sueltos, caballos, vacas, porcinos, y bueno, generan también un peligro. Sí, es un temita eso. Eliana, te llevo a este escenario, ¿no? Porque jugás un rol importante en el Consejo, obviamente te seguimos y está bueno. ¿Cómo está el trabajo hoy entre los tres bloques? Concordia hace mucho que no estaba acostumbrado a tener tres bloques, obviamente usted es mayoritario. ¿Cómo estás haciendo la convivencia, el análisis de la convivencia hoy en el Consejo Deliberante, cuando a veces se politiza por demasiado los temas, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos? No, ahora actualmente la verdad que muy bien. Sí es cierto que en la sesión extraordinaria ocurrieron algunas cuestiones, las cuales al día siguiente de manera inmediata nos pusimos en contacto tanto con la presidenta del bloque del PJ como el presidente del bloque de la Libertad Avanza, es decir, con Claudia Villalba y Javier Aguilar. Y lo charlamos como charlamos todos los temas y coincidimos en que debíamos llevar tranquilidad a la sociedad, que debíamos seguir trabajando en conjunto, que el camino era por ahí, que era como lo veníamos haciendo, porque es la única forma de sacar a nuestra ciudad adelante. No nos sirve de nada estar entre nosotros peleándonos y muchas veces por se ha dado por cuestiones que no tenían mucho sentido en gestiones anteriores o en años anteriores. La verdad que es fundamental, como te digo, y lo expliqué en muchos lados, nosotros los votos siempre los tuvimos, porque está compuesto por 13 concejales, el Consejo Deliberante tenemos 7, siempre contamos con los votos de la Libertad Avanza. Entonces, por ahí también se ha dado ese falso mensaje de el bloque del PJ bloqueó el accionar del oficialismo. Y no es así, nosotros los votos siempre los tuvimos. Sí, como te digo, no vamos a tener ningún problema en decir, bueno, retrasamos unos días tratar determinado tema porque creemos que hay que darle una vuelta de tuerca. No tenemos ningún problema y no tenemos ningún problema de quedar como algo que en el mundillo político se va a escuchar, que no va a repercutir en la sociedad. Sí, está bueno. Entonces, lo entonces, claro, nuestro accionar nunca se va a ver frenado porque 4 concejales no quieran votar de determinada manera. Sí, repito, tenemos que tener la humildad suficiente de decir, bueno, esperamos un poco, lo tratamos de otra forma y después continuamos con esto. Intentando, por supuesto, buscar el consenso de todos, que es a lo que tenemos que apuntar. Es como que le da más potencia a un proyecto de ordenanza o lo que sea. Igualmente, me pareció extraordinario lo que dijiste. A veces estamos en un microclima y la gente está fuera de esto, ¿no? Está bueno, si uno legisla para todo, no para nos peleamos acá de un partido político del otro, y la gente le interesa que vos vayas por ese lado, por resolverle las cuestiones a la gente. Te quiero preguntar, pero a modo también de explicación para el oyente, la declaración de emergencia, ¿no? Si bien pasó hace un tiempo, pero sabemos que está vigente, a mí siempre me gusta aclarar que es temporario esto, no es que le das un superpoder al intendente, si no es temporario por un escenario. Creo que me expliqué. Sí, es una cuestión temporaria en donde nosotros creímos que las áreas más afectadas era la cuestión vial, es decir, de las calles, donde también la cuestión relacionada al desarrollo humano y desarrollo social también. La verdad es que comenzamos una gestión en una ciudad en la cual creímos que era necesario tomar una medida fuerte, temporal, porque las respuestas a la gente se las tenés que dar de manera urgente. No podés decir, bueno, nosotros recién arrancamos. No, hay que en esos hay que ser muy responsables y decir, bueno, hay que obviamente adoptar las herramientas que uno tiene a disposición, como en este caso la declaración de emergencia. Y, claro, porque son urgentes. ¿Sí? Vos tenés que resolver, si no tenés que dar licitación, un escenario inflacionario que no sabe quién se presenta, cuánto tiempo. ¿A cabo le das esa herramienta al intendente o no? Tal cual, uh-huh. Y es excepcional, uh-huh, por una situación en particular, que en este caso es una emergencia. Y también convengamos de que nosotros también veníamos por ahí, uh-huh, con cuestiones con proveedores que todavía había que resolver. Y esta es una herramienta para darle respuesta, uh-huh, más rápido a la gente. Uh-huh, uh-huh. Es así, se puede simplificar de esa forma, se puede definir de esa forma. Te quiero preguntar también qué lectura hiciste de lo que fue la orgánica municipal. Porque acá en el programa se vio con buenos ojos el hecho de que el intendente entiende que decía, bueno, armamos áreas que hoy no serían tan necesarias y podemos achicarla nuevamente, volver a darle rango de Secretaría de Salud. Pero se leyó como, viste que hay cierto orgullo si yo arme esto, y que así el intendente acepta de alguna manera que había una visión de la orgánica y la terminan modificando ustedes. Y eso se vio con buenos ojos. ¿Qué lectura hiciste de eso? Y es lo mismo que te decía hoy respecto del accionar que vamos a tener en gestión. Siempre manteniendo la humildad, uh-huh, y en este caso la verdad es que es algo que remarco muchísimo, uh-huh, de nuestro intendente, tanto al convocar al pacto, uh-huh, como por ejemplo en este caso puntual, uh-huh, la reforma de la orgánica. Uh-huh. Creo que un líder en este caso, uh-huh, que es lo que es para, uh-huh, mí, siempre tiene que mantener la humildad, y eso es lo que lo va a llevar a tomar buenas decisiones. Uh-huh. En este caso, la orgánica se entendió que, bueno, primero había que reducir, bien, más aún, bien, que era lo más importante, uh-huh, y la verdad que no solo con cargos, sino los gastos, bien, ordinarios que, uh-huh, se redujeron en el municipio, uh-huh, y en el Consejo Deliberante fueron muchísimos. Uh-huh. Nosotros arrancamos en un consejo en el cual tomamos la decisión en conjunto de que no iba a haber más vales de nafta, que no iba a haber más caja chica, uh-huh, que no. Un montón de cuestiones de las, uh-huh, cuales dijimos no, acá no, porque hay cosas más importantes que resolver y en las cuales gastar para resolverle la vida a los vecinos de Concordia. Y en ese se fue por el mismo sentido. Uh-huh. La orgánica respondía a eso. Sí se entendió que salud debía ser, bien, una secretaría que hoy está a cargo muy, muy, muy bien por el doctor Diego Sauré. Uh-huh, uh-huh. La verdad que está funcionando perfecto. Uh-huh. Ha tenido un crecimiento enorme. Y le pone intensidad, Diego, también. Sí. Súper, súper intenso con la cuestión laboral. Así que los vas a ver a, uh-huh, toda hora intentando buscar hasta el mínimo detalle para poder mejorar el funcionamiento, uh-huh, de su secretaría. Uh-huh. Ahí está, buenísimo el análisis. Elena, te quiero preguntar, hablaste ahí de este pacto, este acuerdo, que la verdad que he visto que tiene muy buena repercusión. A veces, obviamente, hay voces que hablan, pero sabemos que Concordia es una ciudad que se politiza y se discute, pero me parece que el vecino requiere de esto, ¿no? Es decir, che, está bueno, me parece que la solución a los dramas, porque ahora te voy a llevar a la chique de los ingresos del municipio, compleja situación, que por ahí es más del arco macroeconómico, pero que impacta fuertemente en Concordia. Pero ¿qué lectura hiciste de este pacto? Más allá de que perteneciste a un frente que queda en la historia. Eliana Lagraña, no nos vamos a olvidar más de que ganan a una ciudad que era peronista y ustedes se transforman en la primera fuerza en ganarle al peronismo. Pero ahora hay una convocatoria, un acuerdo, un pacto a todas las instituciones. ¿Qué lectura estás haciendo de eso? Mira, nosotros desde un principio, uh-huh, incluso en campaña, en los inicios que volvió Francisco, uh-huh, a la política, siempre planteamos la idea y la necesidad de una construcción amplia, plural, uh-huh, colectiva, convocando y trabajando con las instituciones, uh-huh, muchísimo, y también con los distintos partidos políticos. De hecho, es un frente, como vos, uh-huh, lo decías, muy amplio. Sí, de lo más amplio que se vio en Concordia, sí, sin, sí, duda. Uh-huh. Y del cual también participaron, uh-huh, peronistas, sí, sí, sí, que no se sentían representados por la dirigencia de ese momento. Entonces yo creo que esto es seguir apuntando a lo mismo, es decir, no alejarnos de nuestra esencia, por así decirlo, y entender que nosotros necesitamos también adoptar un camino que quede más allá de nuestra gestión, sino que comprometamos a gestiones futuras a poder trabajar por los mismos puntos que se establezcan en el acuerdo de temas importantes y fundamentales. Concordia no se saca para adelante de un momento para otro, sino que necesitamos un real compromiso de aquellos que gobiernen, de los que estamos gobernando estos 4 años y de los que vengan a gobernar los próximos 4. Serás CUE o será otra persona, pero no tenemos que perder el foco en que acá lo que importa es que podamos solucionar los problemas de fondo que hoy afecta a nuestros vecinos. Aparte, los puntos del acuerdo los marcan. Va mucho por ahí, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Y esos puntos también tienen que ver con que siempre tuvimos una escucha activa con el vecino, siempre estuvimos al lado, siempre estamos recorriendo, visitando. Eso no fue algo solamente de campaña. Pero ahora de repente podemos trabajar también con instituciones. Yo la verdad es que el viernes estuve en la escuela Cabo Sendrós y me fui tan contenta porque el coincidir con otra persona, con otras personas, que en este caso era un grupo de profesores y el director de la escuela, coincidir con esas personas que están trabajando, ocupándose realmente por los chicos que van ahí, y de repente uno se emociona y siente que conecta y ya empezamos a proyectar un montón de cuestiones. Algunas se van a llevar a cabo después de las vacaciones de invierno, después seguimos trabajando en otros proyectos relacionados al ambiente y la escuela, pero eso te motiva muchísimo y hay mucho concordiense que trabaja todos los días de manera desinteresada o con un único interés, que es el desarrollo de nuestra ciudad, y que ir transitando este camino, encontrándote con esas personas, la verdad es que te da muchísima fuerza y muchísimas ganas de seguir para adelante con todo. Viste que el otro día hice una convocatoria al intendente con los sectores barriales, también todos se encolumnaron. Viste que la palabra acuerdo, esto también... Sabemos que andás por todos lados, Lene, eso está bueno. A nosotros como vecinos de la ciudad nos gusta que los concejales detecten la realidad que vive, y siempre te vemos. ¿Te llega este mensaje? Sí, che, está bueno este acuerdo, queremos ser parte. ¿Te llega ese mensaje? Sí, llega muchísimo. Sobre todo en los primeros momentos en el que se dio a conocer la convocatoria del acuerdo, veías vecinos contentos porque es una forma de decir también, no nos mintieron durante la campaña, sino que realmente apostaban a esto, no a llegar al gobierno, a cortar cabezas, por así decirlo, sino que nos mantuvimos en una misma línea y mucha gente a disposición para trabajar en esta construcción colectiva, porque obviamente convocar a un acuerdo, un pacto, un consenso, hace que mucho concordiense se sienta parte y se sienta adentro, que eso es lo que necesitamos, dejar de ver personas que se sientan excluidas. Te quiero preguntar por el programa Revelar. Me parece que está muy bueno, ¿no? El otro día nos explicó una parte el profesor Carlos Gatto. Nos dijo, che, vos sabés que detectamos esto en el PAN. Y uno entiende, sí, relevamos mucho dato, está bueno, pero ¿qué aplicamos? Y él lo explicó, de empezar a volver a traer los pibes a la escuela. Está bueno eso, ¿no? La verdad que yo soy fan del programa, del proyecto Relevar. Es algo que lo viene trabajando Sebastián Aristide, que es el secretario de Desarrollo Humano, hace un año antes de entrar en gestión, más o menos, con otro nombre. Es decir, que es algo que está muy bien pensado, muy bien estudiado y proyectado. Por eso es que a tan corto tiempo de haber ingresado en gestión ya se vieron resultados y se podía empezar a trabajar. Consta de relevamientos en... Arrancaron por los barrios populares de nuestra ciudad. Pero obviamente, mucha data, ¿eh? Muchísima data de muchas áreas. Obviamente que toda la información obtenida las van filtrando por área. hay problemáticas que son de intervención urgente y también se detecta y se hace una intervención inmediata. Aquellas que no son de suma urgencia, cada una de las áreas puede planificar en base a los datos, porque también estamos en una situación de emergencia en la cual hay que optimizar recursos. Seguro. Y vos no podés llevar a determinados programas a algunos barrios que no van a tener convocatoria porque no los necesitan. No, tal cual está sino bueno. Que hay que tener una lectura muy clara de cómo aplicarlo. Tal cual, y estratégica, optimizando. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ayuda, tener información de determinados problemas en cada barrio. Después también se hace jornadas de integración, podría decirse, entre municipio y los vecinos, como son las kermés itinerantes, que todos los sábados, la verdad es que son hermosas, los concejales siempre estamos ahí acompañando también, en donde todas las áreas de manera articulada llevan esta tarde por ahí distinta para los vecinos, para poder también interactuar. Y también dentro del marco del programa, del proyecto Relevar, se dan las salidas del bus turístico, que eso es proyecto Relevar más Explora Concordia de la Subsecretaría de Turismo. La verdad que ese programa específico era algo que se había hablado hace muchos años, se venía con esa idea por ahí de un grupito que teníamos. Y yo fui la primera vez que salió ese bus. Mirá. La verdad es que me llenó de emoción ver los chicos. Nosotros nos pasaba que cuando arrancamos nuestra militancia política hace varios años, nos encontramos en el barrio San Juan con muchos chicos que no conocían la peatonal de Concordia, que no conocían la plaza, que no conocían la costanera. Y poder mostrarles que existe, que existe otro... No, pero aparte otros, que estén incluidos en un programa, que es sentirse parte, che, mirá, nos tienen en cuenta para que conozcamos, la verdad que está bueno. Otra te lo digo parte porque de me la lo ciudad. Manifestaron una parte. Sí, sí, sí. Y poder brindarles también una mayor identidad a nuestra ciudad, porque nosotros no podemos pedirles a personas que no conocen la ciudad en la que vive, que la cuiden, que puedan proyectar algo para lograr algún avance en la ciudad si no se sienten parte. La identidad es fundamental. Y la verdad es que mediante estos recorridos de bus turístico, de poder darles un día de conocimiento, de mayor conocimiento de su ciudad, aparte con guías turísticos que les cuentan la historia, la cultura. Sí, la verdad que está bueno. Muy hermoso, la verdad. Mirá, me llega una pregunta y está bueno porque justo te iba a preguntar. Hay que resolver la cuestión energética en Concordia. Dice, bueno, el otro día hubo como la ocupación de la banca del pueblo, como se dice en el Consejo Liberante. Estuvo la cooperativa, estuvo Spinelli, estuvo Santana. Primero, herramienta buenísima, ¿no? Y segundo, ¿qué lectura hiciste de eso? Porque la verdad que a partir de la ley base que se aprobó en la Cámara Legislativa a nivel nacional, se habla de posibilidad de bajar la tarifa eléctrica por una compra directa. ¿Qué análisis hiciste de eso, Doña? Sí, yo creo que en ese día en la banca del pueblo, los integrantes de la cooperativa eléctrica lo que fueron a pedir es que unamos esfuerzos, que hagamos fuerza en conjunto en base a lograr este objetivo, que creo que obviamente le solucionaría muchísimo la vida a la gente, porque la verdad es que lo que está en la tarifa eléctrica es... Aparte locura. El impacto que tiene la municipalidad, la tarifa eléctrica, uno no tiene idea de lo que la muni tiene que salir, en este caso el intendente, a pagar la tarifa eléctrica por todos los organismos, por lo que es una planta de agua, por... Sí, es muchísimo, pero uno no puede evitar pensar en primer término en aquel jubilado, seguro, o en aquella persona seguro. Que está desempleada, o que de repente el sueldo quedó muy por debajo de lo que es la canasta básica familiar, y lo que sería sacarse un peso de encima también. Y creo que son banderas por las cuales todos tenemos que levantar y hacer el esfuerzo mientras esté legalmente permitido, esté dentro de la ley. Todos tenemos que ponernos la misma camiseta y salir a pelear por esos objetivos que le resuelvan la vida a la gente. Eliana, ¿qué te genera? Me imagino que preocupación, pero te quiero preguntar este escenario económico financiero, ¿no? Que Sabemos que en ciudades como Concordia impacta, no es para nada Concordia, que tiene, no sé, 5 o 6 de cada 10 habitantes trabajador público. Concordia no tiene eso. Y hay un escenario, y sabemos, porque nos han contado desde el Ejecutivo Municipal, que achicó el recurso propio, no la recaudación propia, pero aparte lo coparticipable también impactó en las arcas del municipio. Son las cuestiones que hoy preocupan, sí, apuntando directamente a la gestión en este caso. Por supuesto, por supuesto que preocupa muchísimo, pero la verdad es que tenemos un equipo impresionante dentro del gabinete. Tenemos muchísimos empleados municipales que se han puesto la camiseta de la gestión de una forma increíble. Y creo que en estos momentos es donde, bueno, se ve en la cancha qué es lo que tenemos para dar, porque de repente gestionar y gobernar con caja es muy fácil. Y acá es donde, bueno, nosotros tenemos que ser creativos, tenemos que poner el doble de esfuerzo, tenemos que salir a buscar herramientas que no tengan costo, pero que sí tengan mucho beneficio. Y la verdad es que tenemos personas muy capacitadas. Lo que veíamos hoy del programa Relevar, las personas que hacen los relevamientos, a mí me sorprende, la verdad, pero vos hablás con esas personas y tienen un amor por lo que están haciendo. Y eso creo que fue una de las... De lo que nosotros teníamos que lograr como funcionarios. Poder entablar de cierta forma una relación con el proyecto que tenemos, en el cual todos nos pongamos la camiseta y salgamos a comernos la cancha, a decir, no importa que tengamos este obstáculo, tenemos que demostrar que nosotros de todas formas podemos hacerlo. Bien, bien. Bueno, está bueno, Elena, porque en varios fragmentos de la nota dijiste optimizar recursos, orientarlos bien, ser prolijo. Y eso en estos tiempos se requiere, es fundamental. Sí. Y esas cuestiones las tenemos todos muy claras. Es una línea que viene bajando nuestro intendente desde un principio. Aún si tendríamos la caja, de todas formas la optimización de recursos tiene que estar. Pero aún más en los tiempos de crisis. Bueno, en eso hay que decirle, contarle a la gente que están haciendo un acompañamiento. Por ahí no tan publicitado, pero para contarle a la gente, están acompañando a comedores. Bueno, en tu caso sé que estás acompañando, que vas, ese contacto, pero sé también de otros concejales que lo están haciendo. Está bueno, porque hay un escenario de escucha por parte de usted hacia los vecinos y está bueno ser partícipe de eso, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que sobre todo los fines de semana los aprovecho mucho para poder acompañar a distintos comedores, pero también con otra impronta. Estamos, por ejemplo, gestionando para hacer una huerta con los vecinos de un comedor. Estamos dando también otro tipo de mensajes de, bueno, necesitamos la ayuda de los vecinos para cocinar. No tiene que ser siempre el mismo grupo, sino que ese sentido de esfuerzo, de la cultura del trabajo, de trabajar por lo que uno quiere y lo que tiene que lograr, que en este caso es poder llevar un plato de comida a la mesa. Así que venimos trabajando muy bien, por suerte, y en ese sentido contenta de poder ir llevando otros mensajes a la sociedad. Bueno, llegan varios mensajes, ¿no? En varios te felicitan, eso está bueno, bien por el oyente ahí. Muchas gracias. Te preguntan por el tema de la seguridad, está difícil el tema de la seguridad. Bueno, eso es verdad. Acá hay que decir, y acá ya te pregunto, ¿está bueno este vínculo hoy con el gobierno provincial o no, ¿no? Porque vemos a Roncalia, el ministro de Seguridad, muy seguido en Concordia, bajando recursos, personal, ¿está bueno eso, no? Sí, sin dudas. La verdad es que Néstor Roncalia siempre está a disposición. Es una persona que no se queda quieta también. Pero es un temita hoy grave, ¿o no? Es un tema muy grave que sin duda no es solamente la seguridad en sí, sino que son muchas otras problemáticas que terminan derivando en que una persona caiga en la delincuencia, por ejemplo. y por eso creo que es fundamental, por un lado, el acompañamiento del Estado provincial para atacar la inseguridad, y por otro, desde la Municipalidad de Concordia, hacer los abordajes y la contención suficiente para poder prevenir justamente que una persona llegue a cometer un hecho ilícito. Aparte hay que decirlo, Ascueno se la cuentan esa, la vivió, ¿no? El intendente fue, recordemos que fue fiscal en un área bastante complicada. Dice, otra pregunta dice, Eliana, el gringo no tiene que abandonar los servicios y el estado de las calles, tiene que darle mucha rosca a esto cuando hay vaca flaca en obras. Bueno, está bueno el mensaje. Sí, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Al gringo es algo... le dijeron cariñosamente al intendente, ¿no? pero ¿es así o no? Sí, es así. La verdad que se está trabajando muchísimo en lo que tiene que ver la reparación de las calles, también la limpieza de las calles. Claro, eso también. Y de eso doy fe porque me ha pasado de hablar con el director de Higiene Urbana y a las 12 de la noche contestarme el mensaje y decirme, recién estoy volviendo de tal punto de la ciudad porque estamos trabajando a full con el tema de las limpiezas. Y también el tema de la reparación de las calles es algo que se está trabajando muchísimo. Pero hay que aclarar y remarcar también que estos trabajos que se están haciendo de reparar calles son trabajos que se estudian y que se llevan adelante de una forma y con una técnica determinada para que a los 10 días no se vuelva a romper, sino que tenga una duración y no ir con parches constantemente, porque eso tampoco soluciona ningún problema, sino que por ahí de repente nos va a pasar que vamos a ir por una calle y vamos a ver que esa parte va a estar cerrada un poco más de tiempo que lo que ocurría anteriormente, y eso tiene que ver con darle tiempo a... Sí, había sido que tienen que esperar que el piso se acomode para ir. Algunos quieren romper y tapar. Pero aparte el otro día nos explicaban que hay todo un diagrama. Porque si vos estás trabajando acá, no podés ir a resolver a la Bianca porque es mover todo equipamiento. Y hay como un pedido de paciencia a la gente que en cualquier... Esto está bueno contarlo también. Sí, sí, sí. También nosotros hay algo que le pedimos muchísimo a las personas, es su colaboración, teniendo paciencia. Porque, como lo dijimos desde un principio, nosotros vamos a venir a hacer las cosas de manera planificada para optimizar los recursos, claro, para hacerlo de una forma estratégica. Entonces no podemos ir saltando de un punto a otro porque en definitiva no se termina solucionando nada. Entonces si nosotros seguimos una planificación establecida por los ingenieros que están trabajando en el área, vamos a llegar más rápido a poder cubrir mayor parte de la ciudad. Después que una pregunta, no es intención complicarte, pero te la voy a hacer. Dice, hay muchas personas del equipo de, bueno, le dicen el gringo también, que son abiertas al diálogo, pero hay otro sector que no, así lo plantean. Y la pregunta es, ¿hay internas dentro del equipo de Ascué? No, no hay internas. Yo creo que por ahí es más el ruido que se hace hacia afuera. Un punto de vista diferente. Sí, sí, pero yo creo que es más por ahí el ruido que surge afuera que lo que internamente nos pasa. De hecho, yo particularmente puedo hablar del Consejo Deliberante. Podemos trabajar perfectamente en conjunto. Sí, por supuesto que al ser un frente tan amplio va a haber ideologías marcadas y distintas. Cada uno va a tener también su propia impronta, formas de trabajar con las que se siente más cómodo, lugares en los que se siente más cómodo, características completamente distintas, pero eso también es lo que enriquece justamente a un frente, de poder decir, bueno, distintos sectores se sientan representados con un mismo bloque. Eso la verdad es que es muy importante. Es evidente que hay voces diferentes, ¿no? Ahora de ahí plantearlo a las internas, o sea, es como muy amplio, ¿no? Hasta está bueno tener enfoques diferentes en una cuestión. ¿Cómo estás viendo la política nacional? Teniendo en cuenta que acá le contamos a la gente, Eliana se viene preparando mucho para esto, y obviamente que siempre uno entiende que hay un impacto si hay políticas nacionales en una ciudad como Concordia. ¿Cómo estás viendo el escenario nacional? Y la verdad es que es un escenario complejo, por supuesto que es un escenario complejo. creo que también se ha apuntado a esto de poder lograr mayores consensos, porque si no es imposible, sobre todo como está la cuestión legislativa, poder tomar determinadas decisiones si no se llega a acuerdos y consensos. ¿Está movido el poder legislativo en todos los ámbitos, no? En todos los ámbitos está bastante movido. Sí, por supuesto que impacta. Impacta en los municipios, impacta en la provincia, impacta en los municipios, pero yo creo que siempre, por más de que sea reiterativa, lo voy a volver a decir, hay que enfocar en el municipio y en trabajar sobre todo por esta cuestión creativa y ponerle el doble de esfuerzo, no tomar como una excusa la cuestión nacional, aunque sí nos afecte, sino que seguir focalizando en lo que está pasando acá en Concordia y en cómo lo podemos solucionar. La verdad que acá, y me ha pasado personalmente, de poder trabajar con cooperativas, con el sector privado, con empresarios que colaboran, que y también con las distintas áreas del municipio se está logrando un trabajo articulado muy grande y muy lindo. De hecho, nosotros, a modo de ejemplo, ¿no? La semana pasada se estuvieron dictando por primera vez desde el municipio cursos de herrería y de electricidad para estudiantes de las escuelas secundarias, en este caso para los armados de carroza, pero sabemos que es una herramienta que ya pueden utilizar a lo largo de su vida, trabajando en conjunto con ECU. Lo pudimos hacer, y hablo en plural porque lo hicimos en conjunto con el área de juventud. Lo pudimos hacer por ayuda de cada uno de los funcionarios y empleados del municipio. Imagínate que los profesores que dictaban los talleres trabajaron doble turno sin recibir ningún tipo de adicional, sino porque ellos quisieron colaborar, quisieron comprometerse, y el reconocimiento de los chicos el viernes fue muy emocionante también, porque hay algo que con los jóvenes nos comprometimos, que era un acompañamiento real. No solamente el te doy tal cosa. Poder acompañarlos, poder generar vínculos. Bueno, hay un buen escenario en Concordia esto de articular, más allá del acuerdo, la convocatoria de las universidades, la convocatoria... Bueno, el otro día nos contaban de los proyectos en el Parque Industrial, que uno entiende que... eso va a jugar un rol importante, el turismo va a jugar un rol importante. ¿Crees que se pueden acomodar alguna ficha para después, si la economía mejora, bienvenido sea? Sí, por supuesto. Nosotros, a ver, otra parte de la gestión tiene que enfocarse en poder atraer inversiones, en poder, como decías vos, atraer turistas, y la verdad es que son dos sectores del municipio en los que se viene trabajando muy bien. Yo formo parte del directorio del Emcontur, que es el ente mixto de turismo de Concordia, y se vio muchísimo la optimización de recursos con Laureano Schwartzman, que es el subsecretario de turismo. Bien, Schwartzman, che, me gusta Schwartzman. Muy bien. La verdad que hemos logrado tener una difusión y una publicidad del destino Concordia de manera impresionante, en los cuales si alguien va por los subtes de Capital... va a ver en las pantallas imágenes de Concordia, tengamos más, sino que se pudo dejar de hacer algunas cuestiones que eran innecesarias y se pudo ahorrar para poder aplicar en la difusión del destino Concordia, distintos programas como el Concord Pass, que ahora en época de temporada baja nos ha pasado a recibir muchos turistas para entregarle el kit de bienvenida. Y se vio un mayor movimiento. Y todo esto en un trabajo conjunto con el sector privado y las instituciones que forman parte del Emcontur. El otro día me pareció muy interesante, y me parece muy interesante de Sherman en este caso, el rol que le está dando al turismo de reunión y convenciones, que había sido que es un turismo que te genera ingresos cuando no es temporada de turismo, porque justamente reuniones... Y ahí empezamos a vislumbrar el rol que puede jugar un aeropuerto acá, ¿no? Que ya estamos cada vez más cerca, ¿o no? Sí, estamos cada vez más cerca. Está previsto que la apertura sea el 31 de diciembre. Hace dos semanas estuvimos recorriendo en conjunto con el Emcontur y autoridades provinciales, también el intendente y la viceintendente, la obra del aeropuerto. Está quedando soñado, precioso. y va a abrir muchas puertas, uh-huh, va a abrir muchísimas puertas. Desde el Emcontur se está trabajando muy fuerte con el Buró, uh-huh, que es el turismo de reuniones, uh-huh, así que esperamos que sea, uh-huh, que genere mucho movimiento en nuestra ciudad. Uh-huh. Elena, se me voló el tiempo, la verdad que es genial. La charla me la hace fácil, Eliana, eso está bueno, ¿eh? Un gustazo tenerte en el programa. Esperemos que muchísimas se repita gracias. Dentro de poco. Sí, por supuesto, y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer compartir estas entrevistas con vos. Qué lindo, la próxima armamos el mate, Pablito, ¿eh? Sí. Tuvimos flojo. Por favor, por favor. Nos vamos a la música.